Radio DDD presenta, Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Radio DDD presenta, Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está una vez más al aire. Ya estamos al aire transmitiendo totalmente en vivo. En vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia. De la magia de la Internet. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Les mando un saludo muy afectuoso. Hoy es martes 19 de noviembre. Martes 19 de noviembre. Hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Estamos ya a 19. ¿Estamos a qué? A 42 días de que se acabe el año prácticamente. Rapidísimo, ¿no? Ya se nos fue el 2013. Comenzamos el 2014. Un 2014 que ya se los comentaba, va a estar complicado, pero pues antes de ir a ese tema, pues para nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, los que quieran saber si estamos en vivo o no, si esto es una repetición o es un programa en vivo, pues les comentaba que es martes 19 de noviembre del año 2013. Y en este momento son las 9 de la noche ya con 11 minutos, 9 con 11, martes 19 de noviembre. Si nos están escuchando en este horario, en este día, quiere decir que estamos en vivo y que pueden participar activamente con nosotros a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org y en nuestra línea telefónica. Ahí está. Al 5916-0410, 5916-0410, a nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155 antes. Y otra cosa, porque si no, pues la llamada no va a entrar. Activísimas nuestras redes sociales, ¿a poco no? Bien activas nuestras redes sociales, así que le voy a enviar saludos a mis amigos en Facebook. ¿Cómo están? A mis amigos de Facebook, que han estado, pero, durísimos. Ahí les va, para que se hagan una idea. La publicación, estamos a punto de llegar a las 10.000 negociaciones exitosas. Estamos, yo creo que mañana o pasado a más tardar estaremos llegando, alcanzando nuestra negociación número 10.000 exitosa. Esto quiere decir que hemos ayudado a miles y miles de personas, no precisamente a 10.000, porque pues algunos de nuestros afiliados ya han negociado 3, 4, 5, 6 cuentas con nuestra ayuda o más quizás. Entonces, no son 10.000 afiliados los que han logrado liquidar sus deudas, que es lo que nos comentaban en Twitter hace un rato, sino que son miles, no tenemos un número exacto, pero estamos hablando de una cantidad muy importante de personas a las que hemos ayudado a que liquiden sus deudas. Miles y miles y miles de deudores que finalmente encontraron una salida para liquidar ya definitivamente sus deudas. Y le agradezco mucho a mis amigos en Facebook porque esto que publicamos el día de ayer en la noche, me parece, tiene ya 286.208 vistas. O sea, 286.208 personas han visto esta publicación, lo cual me parece fantástico. Muchos ya se han puesto en contacto con nosotros, muchos lo han hecho a través de Facebook, a través de nuestro foro, por teléfono principalmente, porque han visto que sí es posible, cuando ustedes tienen, o cuando cualquiera tiene una deuda, si es posible lograr liquidarla siempre y cuando se tenga la información y la estrategia. Entonces le agradezco mucho a mis amigos en Facebook porque ha habido una actividad bárbara. Llevamos más de casi 4.000 likes en nuestro portal del Face. Y pues eso quiere decir que ahí la llevamos, ¿no? Que vamos bien, que vamos duro y que estamos ayudando a muchas personas. En Twitter también va muy bien la cosa. Muchas personas nos comentan, nos siguen, nos platican sus dudas. Por ejemplo, está Vane a través de Twitter nos dice que hace 5 años liquidó una tarjeta de crédito con Santander y ahora la está buscando el despacho GAPS. Dice que estos cobradores son un fraude y nos pone a nosotros y a la Conducef para ver si le podemos ayudar. Claro que sí, Vane, nos gustaría saber más que nada cómo estuvo el asunto de la negociación. Debemos entender que la negociación es, yo creo que la parte más importante para que ustedes puedan liquidar sus deudas, porque ahí depende la cantidad con la que van a liquidar su deuda y depende el que realmente la liquiden o no. La cantidad, el dinero con el que la van a liquidar y depende en el sentido de que puede tratarse de una propuesta real, de un ofrecimiento real por parte del banco para que ustedes liquiden su deuda con un descuento, pero también podría tratarse de un engaño por parte de algún cobrador que busca obtener su comisión y entonces les dice una mentira, les dice que, por ejemplo, que con 10 mil pesos liquidan una deuda de 150 mil, pues a esa persona le parece fantástico, se consigue los 10 mil pesos, va, los paga y luego le pasa lo que a nuestra amiga Vane, que liquidó una deuda con Santander y ahora se le están volviendo a cobrar. ¿Por qué? Porque no hubo una negociación correcta. En ese orden de ideas, Vane, me gustaría saber si tuviste una carta convenio perfectamente bien elaborada que respalde tu negociación. Ya podremos ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Si existe carta o si no existe. Para ayudarle a Vane, que nos comenta esto a través de Twitter y en el Facebook. No, hombre, cantidad de gente. Pero algo fenomenal. O sea, ahorita hay más personas escuchándonos en Facebook. No, hay más personas escuchándonos a través del portal de la estación. Pero nuestros amigos de Facebook ya cada día son más. Casi le llegan, ¿eh? Casi le llegan a la cantidad de personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Antonio Rosas, Luis Enrique, Ricardo de la Torre, Pamela, Mario, Dani, Marisol, Alan, Julián, Alfredo, Elena, Daniel, Gerard, Quilán, María Fernanda, Diana, Adrián, Inés, Angie, Elvis, uff, no hombre, y sigue, y está cargando apenas. Omar, Emanuel, Javier, Angie, María, Sinoc, Miguel, otro Miguel, Raimundo, Víctor, Samuel, Naive, Lorena, Saúl Corona, Lomar, Irene, Alfredo, no acabo si me pongo a decirlos a todos. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos en Facebook que nos están sintonizando en este momento. La radio de la defensa del deudor está aquí, por supuesto, para ayudarles a resolver todas sus dudas, todos sus problemas en cuanto a deuda se refiere. Miguel, ¿nos comenta que no escucha bien? Raimundo, Víctor, Samuel, no, ¿cómo? Naive. Se escucha perfectamente bien a nuestro amigo megadeudor. A lo mejor le hace falta actualizar su navegador. Y bueno, para mis amigos de Facebook, en agradecimiento a este seguimiento tan puntual que nos han hecho últimamente, de verdad, muchas, muchas gracias. Y hicimos una pequeña promoción hace unos días. Arrancamos con un paquete, el paquete Pongas a Ahorrar, el paquete Pongas a Ahorrar de regalo para nuestros amigos de Facebook. Este paquete no está a la venta, señores, nos han preguntado mucho que cuánto cuesta el paquete. El paquete como tal no existe, no está a la venta porque la alcancía conmemorativa de defensa del deudor, esta alcancía del puerquito disfrazado, no se encuentra a la venta. La regalamos nosotros a nuestros radioescuchas a través de promociones o a nuestros amigos de las redes sociales. Los libros sí están a la venta, los libros y la agenda sí están a la venta, esto que conforma el paquete Pongas a Ahorrar en las librerías de prestigio o a través del portal del pesonuestro.com. Entonces voy a platicar qué es lo que contiene el paquete Pongas a Ahorrar. Incluye la agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista para que comencemos el año nuevo con el pie derecho, el año 2014 con el pie derecho y arreglemos nuestro relajito financiero en 365 días. Incluye el libro del pequeño cerdo capitalista. Lo mejor de todo es que ambos están autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. Si ustedes van a la tienda esta de los tres tecolotes y ven sus vitrales, ya ven que siempre tienen una exhibición muy bonita en sus vitrales que dan a la calle. Bueno, en la mayoría de las tiendas estas de los tres tecolotes van a ver el vitral del libro del pequeño cerdo capitalista, el nuevo, el de inversiones. Y pues estos son los dos. Bueno, el otro es el nuevo también, la agenda 2014, y el del pequeño cerdo capitalista es de finanzas personales. Es el anterior, pero yo creo que es el indicado para ustedes ahorita. Ya que logren liquidar sus deudas, pues hablamos de inversiones y todo ese asunto y ya lo regalaremos, ¿no? También incluye el libro de Deudora Millonario de nuestra amiga Isela Muñoz, a quien le envío un afectuosísimo saludo. Este libro es digital, no es un libro físico como tal. Se les da un código para que puedan descargar el libro y ya lo tengan. Y finalmente, pues les decía yo, la alcancía conmemorativa de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de regalo. Todo esto de regalo para alguno de nuestros amigos en Facebook. La mecánica bien sencilla, comparten la imagen que tenemos en Facebook del concurso. La persona que logre acumular mayor cantidad de likes se lleva este paquete. Ya es un poco tarde, todavía pueden participar si quieren hacerlo. ¿Qué tal que tienen muchísimos amigos conectados y familiares y todo el asunto, y logran una cantidad importante de likes en unas horas, porque el concurso se cierra hoy a las 12 de la noche, o sea, ya que empieza el 20 de noviembre, pues sí, para conmemorar, ¿no? Ya que empieza el 20 de noviembre, pues se cierra el asunto en el primer minuto de ese día, y ya nos ponemos a contar likes, y la persona que más likes tenga en la imagen se lleva el paquete Pongas a Ahorrar. Así de fácil, así de sencillo, ¿ok? ¿Qué más? Ah, que hoy el programa dura menos. Hoy el programa dura nada más 45 minutos. Hoy va a durar un poquito menos. Todo México sabe, ¿verdad? Dice Helmi. Porque yo tengo compromiso los martes estos dos meses. Noviembre y diciembre tengo una serie de cuestiones en la noche, los martes. Y tengo que terminar el programa un poquito antes de lo habitual. Entre 15 y 10 minutos antes de las 10 de la noche se acaba el programa. Así que si ustedes quieren exponer su caso, quieren preguntarme algo, ahí está ya el chat, está la línea telefónica, está el Twitter, está el Facebook, para que ustedes pregunten lo que quieren, lo que tengan que preguntar, ¿ok? Y vamos a las asesorías ya en el portal de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ya comienzan a exponer sus casos nuestros queridos radioescuchas, también por teléfono ya nos están llamando, ¿sí? Está entrando una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata, ¿cómo de que no? Ay, santo Dios, estoy tirando el aparato este. Un segundito. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Muy buenas noches, estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Con su servidor, el ingeniero Fernando Janet, señor licenciado. Señor Carlos. Fernando, me dijo, ¿ah? Sí. ¿Cómo está? Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, otra vez, preguntándole si ya logró ver... El caso del hipotecario. A su buena memoria. Claro, el hipotecario, ¿no? Correcto. Ya lo checaron en el boletín judicial. No sé si ya le mandaron un correo de nuestra área jurídica, pero a mí ya me llegó. Me comentan que no encuentran ningún caso con sus datos en los boletines judiciales del país. Usted nos comentaba que ya había un proceso judicial, pero que se encontraba trunco, ¿no? Porque ya no hubo seguimiento después de algunos años. Correcto. Sí, esto es lo que me reportan. No creo que tengo tan buena memoria. Lo que pasa es que a mí me reportan todos estos asuntos y eso es lo que lo mantiene fresco. Entonces, de momento no hay nada de qué preocuparse. De lo que sí me acuerdo, a ver si no estoy mal, es que usted iba a tener el dinero ya al corto plazo como para poder negociar, ¿no es así? Correcto. Yo en marzo del próximo año recibo un seguro internacional en dólares que me va a permitir liquidar pues cualquier deuda, ¿verdad? Perfecto. Y negocio y todo. Ya estamos del otro lado, no se preocupe, puede estar tranquilo, no hay de momento seguimiento sobre proceso judicial alguno, mucho menos sentencia, tampoco hay remate sobre su inmueble ni nada por el estilo, puede estar tranquilo. De cualquier forma, cualquier documento que le llegue, que no creo que le vaya a llegar nada, a lo mejor de algún despacho de cobranza quizás, nos lo puede hacer llegar al correo que usted ya tiene. Nuestra área jurídica ya tiene muy pendiente su caso. Yo se los encargué desde la semana pasada. Entonces usted no tiene gran cosa de qué preocuparse de momento. Sobre todo porque ya para marzo, que ya estamos a la vuelta de la esquina, va a tener usted el dinero, nada más nos avisa y ya le ayudamos con todo gusto a concretar esa negociación para que se quite ese peso de encima y continúe con su vida tan tranquilo. ¿Qué le parece? Nada más por curiosidad, licenciado, ¿checaron en los boletines del Estado de México? Me reportan que lo checaron a nivel nacional porque no aparece nada en el Distrito Federal ni en el Estado de México. Ajá, okay. Entonces, de momento no hay nada. De cualquier forma, generamos una alerta a través del boletín judicial. Si hay algún movimiento donde aparezca su nombre, por ejemplo, completo, de inmediato nos va a avisar esta alerta y ya sabremos nosotros que hay algo por ahí y nos ponemos en contacto con usted para avisarle. Perfecto, licenciado. Pues yo lo agradezco mucho todo esto y permítame decirle que difiero mucho, bueno, no mucho, un poco con usted sobre el próximo año. El próximo año yo casi puedo asegurar que va a ser muy bueno, ¿eh? No, yo creo que va a ser muy bueno para las personas que le echen ganas, porque si no le echamos ganas, no. Imagínese nomás. Viene complicado porque a nuestros gobernantes les encanta ponernos el pie con todo este asunto de los impuestos y que si ya no va a haber repecos, y que si la frontera ya se aparejó el IVA y no sé qué, pues resulta complicado para el ciudadano, pero yo creo que si le echamos ganas y nos mantenemos informados, nos tiene que ir bien. Yo opino lo mismo, de eso estoy muy seguro. Claro que sí, cuídese muchísimo, le mando un abrazo. Igualmente, licenciado, muchas gracias, ¿eh? Hasta muy pronto. Gracias. Pues sí, tiene toda la razón, don Luis. La persona que esté informada, que esté muy al pendiente del teje y el maneje de lo que viene para el año que entra, pues no va a tener mayor complicación, ¿no? Digo, si uno está preparado para la tormenta, difícilmente se va a mojar. Entonces aquí nosotros lo que hacemos, muchas personas nos dicen que a veces aventamos la información así cruda y como que les cuesta trabajo digerirla y se asustan, pero es como cuando van al médico, ¿no? Y yo ocupo mucho esta metáfora porque creo que es la más adecuada en relación a lo que hacemos aquí. Si ustedes tienen una enfermedad, ¿sí? Si ustedes, ahorita sigo con este asunto de la enfermedad, vamos a contestar otra llamada telefónica que está entrando en este momento a nuestra estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Hernández. ¿Qué tal, Juan? ¿En qué te podemos ayudar? Oye, fíjate que mi esposa sacó un crédito de nómina ahora en enero del 2012. Ajá. Todo iba bien, los pagos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En abril, ella le da un derrame cerebral. Ajá. Entonces empieza a gestionar una póliza que tiene un seguro para cubrir la deuda. Ok. Se batallas de julio, agosto, en septiembre, me dejan de cobrar el descuento de la nómina. Entonces yo le digo al ejecutivo que me está ayudando con la papelería que ya no me está saliendo el descuento. Y me dice, no hay problema, ya el seguro ya te canceló la deuda. Dije, okay. Pero necesito una notificación. Dice, no hay cuidado. Total, así queda. Y ahora en noviembre de este mes, el día 12, me llegan los recargos. Empiezan a bajarle la tarjeta a mi esposa, ella es maestra jubilada, y le empiezan a bajar todo el saldo. Ahora el día del Buen Fin, le depositan 12 mil pesos, igual, le retiran todo. Me pongo en contacto en la superlínea y me dicen que a mí no me pueden dar información, que porque yo no soy el titular de la cuenta. Claro, claro. Entonces, como yo pude, ya me dan un poco de conocimiento sobre el tema y me dicen que ya pasó la deuda a un despacho jurídico. Ok, entiendo. El número, hablo, me dicen que efectivamente que ahí tienen la cuenta, que son 64 mil pesos de intereses. Ok, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es obtener el reporte de crédito especial de tu esposa. Lo pueden hacer a través de internet. Es cosa de 10 minutos y obtienen ese reporte para saber exactamente el estatus que guarda esa deuda con total precisión. Ahí nos va a decir si la deuda le sigue perteneciendo al banco, si ya la vendieron y el monto al que asciende la deuda en la actualidad, porque a veces los despachos de cobranza no son muy exactos en ese sentido, ¿sí? Ya que tengamos esa información, me imagino que tienen el contrato de este crédito ahí ustedes, ¿no? No, lo que pasa es que mi esposa ya no me supo dar razón. No me digas. No, dañada el cerebro. ¿Y ella tiene la capacidad ahorita como para que te ayude a obtener el reporte de crédito, o tú tienes la información como para poder obtener el reporte? No se requiere gran cosa, el nombre completo de tu esposa y los datos de alguna tarjeta de crédito que ella tenga. Y tengo todo. Ah, perfecto. Entonces obtén el reporte para que una vez que lo tengamos, ¿sí? Ponernos en contacto. ¿Me repites el banco? ¿Es Banorte o Santander? Santander, ok. Para ponernos en contacto con Santander y ver por qué no aplicó el seguro cuando a ti te habían informado que ya estaba ese seguro activo. Si la cuenta iba al corriente con sus pagos al momento de que ustedes quisieron hacer válido el seguro, no va a haber mayor complicación porque el seguro, como cualquier seguro, tiene que ir al día con sus pagos. Y no tendrían por qué haber negado la activación del mismo. Si no la hicieron de manera correcta por algún descuido por parte del banco, en ese caso podemos acudir a la Condusef para que lo hagan válido y se cancele esa deuda. Pero sí necesitamos primero ver bien qué es lo que pasa con la deuda actualmente con el reporte del Buró de Crédito, ¿ok? Ahora me puedo cambiar yo de banco, o sea, ¿puedo cambiar a mi esposa de banco? Claro, por supuesto, sin ningún problema, eso. Tú, ni tu esposa ni tú están cometiendo ningún ilícito. Por ahí nada más hay alguna incongruencia. Ustedes se pueden cambiar de banco sin mayor complicación. Están en su derecho. Ok, muy bien. He estado tratando de mandar documentos. Ya me había inscrito yo aquí, pero no pude. Me están diciendo que pida un correo electrónico. Te lo mando con todo gusto. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Es contacto. Es más, te voy a dar otro que es más efectivo. Te voy a dar otro, es mejor. Atención. @ defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Ahí nos mandas tus documentos para revisión por parte de nuestra área de atención. Y con todo el gusto del mundo te ayudamos. Cuando tengas tu buró de crédito, nosotros tenemos programa el próximo jueves. Si tienes oportunidad y ya lo tienes, el jueves nos vuelves a marcar y con todo el gusto del mundo te ayudamos, ¿ok? Oye, te felicito por tu programa, acá te estoy escuchando desde Monclova, Coahuila. Hombre, un saludote hasta allá, por supuesto, y cuídate mucho. Ok, muchas gracias. Hasta muy pronto. Bueno, pues que nos escuchan en todo el país y nos escuchan en otros países, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, nos escucha mucha gente de Argentina, de Chile, de España, bueno, hasta de la China, hemos visto que hay gente conectada. Y me imagino que hay mexicanos por allá, porque pues los chinos difícilmente me van a entender, ¿no? Bueno, cerramos la línea telefónica porque si no, no vamos a tener tiempo de responderle a nuestros amigos del portal de internet, ¿está bien? Ok, bueno. Les decía yo hace un rato que este asunto de las deudas es muy similar a que si ustedes van al médico. Si ustedes tienen una enfermedad y van al médico, pues ustedes esperan que el médico les diga las cosas tal cual son. No, de nada sirve que el doctor, para que ustedes no se sientan mal emocionalmente, les mienta. Porque se pueden morir, así de sencillo, ¿no? O se puede agravar su enfermedad y complicarles la existencia. En ese orden de ideas pasa lo mismo cuando tenemos un problema legal. Y es exactamente lo mismo cuando tenemos un problema de deudas. Es nuestra responsabilidad como organización de ayuda al deudor, pues darles la información tal cual es a todos ustedes. Porque así, tal cual es, se van a poder defender. Van a decir, ah, bueno, pues la reforma fiscal viene así. Y la reforma financiera viene así. Y mis deudas son estas, entonces lo que voy a hacer es, y con nuestro apoyo, por supuesto, con toda la información que nosotros les damos, se puede armar una estrategia que se adecue a su situación particular y entonces sí se pueda resolver el problema. Porque por ahí me han dicho que existen sitios de internet que les plantean un panorama muy rosita y muy bonito y no va a pasar nada y mira, como los políticos cuando nos hacen sus promesas, ¿no? Les vamos a meter impuestos pero no les va a afectar, así nos dicen. Pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, sí nos afecta en el bolsillo, ¿no? Es cuestión de verlo en retrospectiva, qué tanto dinero estamos ganando y para qué nos alcanza actualmente, y qué tanto dinero ganábamos antes y para qué nos alcanzaba antes, ¿no? Así de sencillo. Entonces aquí, si ustedes quieren la realidad, si quieren enterar de todo tal cual es y van a poder diseñar una estrategia en base a esta información, pues aquí en Defensa del Deudor, no lo duden, van a tener toda esta información. Y ahora sí, vámonos a las asesorías, pero corriendo porque si no, no nos va a dar tiempo. A través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Dice Dulce Caramelito, que tiene 4 letras atrasadas de su coche Chevrolet. La cuestión es que a ella y a su aval las tienen amenazadas, o más bien a él y a su aval los tienen amenazados de que hay una demanda judicial. Les dijo que si les regresaba el auto y le dijeron que aún así se quedaría con una deuda de 70 mil pesos. Debe 145 a 150 mil pesos. Ya viene la anualidad en diciembre. ¿Cómo puede negociar? Tuvo que cambiar de trabajo y está prácticamente empezando. Sus finanzas en todos sentidos están sumamente relajadas. Gracias por la atención, nos dice Dulce Caramelito. Bueno, básicamente lo que tienes que hacer, Dulce Caramelito, si quieres conservar la unidad, echarle muchas ganas al ahorro. No hay ninguna demanda en tu contra. Cuando hay una demanda te vas a enterar porque te van a notificar de la manera correcta, ¿no? Va a ir al actuario con la cédula de notificación, con la copia de la demanda, con hojas y hojas y hojas tamaño oficio, con los sellos, las firmas, todo lo que la ley contempla en ese sentido. Y así sabrás que existe esa demanda. Si te la avisan por teléfono, no hay nada, es puro cuento para que te asustes. Si te llegan papelitos así, todos chafitas, es lo mismo, no hay nada. Solamente te quieren asustar. ¿Qué pasa entonces? Si quieres conservar el coche, échale muchas ganas al ahorro. Para que te juntes, no sé, unos 100 mil pesos y con eso se pueda negociar la liquidación del vehículo. O en su defecto, si ya no lo quieres conservar, espérate a que te demanden de veras. Usa el carro, todo lo que quieras. Y en unos meses te van a demandar y te van a embargar el carro. Y pues déjalo así. Al final vas a perder, va a haber sentencia, el bien en garantía es el coche. Y con eso se finiquita la deuda. Y asunto arreglado, mi estimado o estimada Dulce Caramelito. Mi amigo Helmy está aquí ya puestísimo, productor de estos programas de radio, le mando un abrazo. Por ahí tuvimos unos problemitas con el servidor donde se alojaba nuestro podcast. Por eso a nuestros amigos que nos escuchaban a través de iTunes y a través del podcast, pues no han podido escuchar últimamente los programas, ni los programas viejitos. Hubo un pequeño relajo, por decirle así. Pero ya se arregló Y parece que ya están actualizando ahora sí los podcasts de manera normal. Choc 47, amigo, ¿cómo estás? Pepe 2001, muy buenas noches. Matrix, qué pacho, ¿cómo estás? Dice Pepe 2001 que cuando regalamos otra agenda, yo creo que les vamos a regalar unas, ¿no? ¿Cuándo? Para diciembre. Para diciembre, aquí ya me confirman que para diciembre vamos a tener agendas autografiadas del pequeño cerdo capitalista 2014. Ya, ¿qué falta para diciembre? 11 días, ¿no? Algo así. Aguántense tantito y se llevan su agenda. Luis Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. En tu caso de hipotecario, lo bueno es que tú vas a tener el dinero, ¿no? Esa es la solución. Aquí no les vamos a decir cosas así milagrosas ni mágicas. Mira, y aquí le damos a esta varita mágica y se soluciona tu problema, ¿no? Estos problemas de deuda se solucionan con dinero, no hay de otra. Ahí tienen que ahorrar una cantidad, no todo lo que deben, ¿sí? Un porcentaje, para que con ese porcentaje se pueda hacer una negociación para la liquidación de la deuda. Se oye fácil, es complicado porque tiene sus aristas por ahí, sus riesgos sobre todo, que hay que evitar que ustedes sean engañados con falsos descuentos para que luego no les quieran volver a cobrar, etcétera. El riesgo que existe de una demanda en lo que ustedes juntan el dinero, pero todo eso ya lo tenemos nosotros solucionado, ya eso está arreglado. Ya déjenlo a nosotros, nos encargamos del asunto y ustedes nada más, su misión, como le está haciendo Luis, es ponerse a ahorrar. Ya 10,000 negociaciones. Muchas gracias a mis amigos en Twitter. Rápido, ¿no? 10,000 negociaciones exitosas. Se oye así rápido, se oye fácil, pero tiene su chiste, tiene su chiste. Damir, muy buenas noches. Ya le llegó la agenda, Damir. Hombre, un aplauso. ¿Sí tenemos aplausos o...? Dice Megadeudor que tiene muchas preguntas, pero sabe que el tiempo es valioso. Así que solamente dos. Ahora que Hacienda va a participar de esto de las deudas, ¿qué va a pasar si ellos definen manejo incorrecto de una tarjeta al retirar de una tarjeta para pagar otra? No, no funciona así, ¿sí? Va a ver Hacienda tus tarjetas de crédito, ¿no? Supongamos que tienes una con el banco A y una con el banco B. Y estás ocupando la del banco A para pagarle al banco B y la del banco B para pagarle al banco A. Y este circulito vicioso, ¿no? Donde sacamos de una tarjeta para pagar otra. Eso, lógicamente, Hacienda va a ver que no es un ingreso. Sino que si sacaste 10,000 pesos de la tarjeta A y pagaste la tarjeta B con esos 10,000 pesos, y luego de esa tarjeta B sacaste otros 10,000 para pagarle a la tarjeta A, pues Hacienda lo va a detectar como algo pues muy, muy mal, financieramente hablando, terrible, pero pues no como un ingreso adicional bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, puedes estar tranquilo. O si sacas 10,000 de la tarjeta A y ocupas 5,000 para, no sé, para subsistir, que también es incorrecto, pero vamos a suponer. Y 5,000 pesos se lo pones a la tarjeta B, pues también cuadran las cuentas, ¿no? Dice Hacienda, bueno, ¿de dónde salieron esos 10,000 pesos de la tarjeta? ¿A dónde fueron? No, pues 10,000 a la tarjeta B o 5,000 a la tarjeta B y los otros se los gastaría en ropa o en comida o ve a saber, ¿no? Y luego sacó de la B para meterle a la A y así, así de sencillo. Eso no se ve como un ingreso, ¿me entiendes? El crédito no es un ingreso, es un crédito, un financiamiento. La otra pregunta, ¿qué paga? Dice, ya somos delincuentes y por lo tanto ya es penal. No, tampoco. Tenemos que diferenciar, separar las cuestiones fiscales con las cuestiones crediticias con instituciones particulares, ¿no? Hacienda es Hacienda y tenemos que llevar nuestra contabilidad al día, ¿sí? Bien hechecita, bien correcta. Si, por ejemplo, estamos pagando tarjetas de crédito, si nosotros decimos que ganamos 10,000 y le metemos 20,000 a los pagos de las tarjetas de crédito, ahí Hacienda va a decir, a ver, espérate tantito, ¿cómo le estás haciendo si tú ganas 10,000 al mes y estás metiéndole 20,000 pesos a tus tarjetas de crédito pagando, no el uso de la tarjeta, porque eso es un crédito, estás pagándole a tus tarjetas de crédito 20,000, entonces Hacienda va a decir, bueno, aquí sí hay una incongruencia, aquí te están sobrando 10,000 pesos, explícame de dónde vienen y te cobro impuestos en relación a esa cantidad, ¿no? Si nosotros declaramos 10,000 pesos y le pagamos a las tarjetas 5,000, pues está correctísimo, dice Hacienda, 5,000 para que él viva y 5,000 a sus tarjetas, es un gasto normal. También es mucho dinero lo que estás pagando a la tarjeta, pero es tu problema. Para Hacienda todo está en orden. Si ganas 10,000 y ya no le estás pagando a ninguna tarjeta de crédito, quiere decir que no te alcanza más que para subsistir, ¿sí? Y estás declarando esos 10,000, pues no hay ningún problema, Hacienda va a decir... Ok, todo está en orden. No hay que apanicarnos, ni asustarnos, ni ahí viene el coco, ni nada, ¿sí? Hay que entender las cosas como son. Si yo estoy declarando lo que gano, tarjetas como si no hubiese un mañana y la satura y les mete un montón de dinero y pues, ahí sí podría haber un problema, ahí sí podría haber alguna incongruencia. Pero en su caso, yo personalmente no le veo mayor complicación. Yo personalmente. Entonces, mega deudor, eso, no te preocupes, no pasa nada. Tú debes dinero. O sea, el problema es cuando le pagas mucho a la tarjeta, cuando le pagas más de lo que ganas a la tarjeta, ahí está el problema. Y no son delincuentes, ¿no? Son cuestiones fiscales. Si no le pagas al fisco, pues sí, puede haber alguna complicación, multas, incluso en casos extremos, verdaderamente extremos, cárcel, ¿no? Si no le pagas al fisco. Pero si no le pagas al banco, pues no va a haber cárcel nunca. A lo mejor una demanda y te quitan tus cosas y eso, pero hasta ahí. Pero le damos respuesta a Gago, que lleva 6 meses de atraso con Banamex en 3 cuentas, una por 72,000, actualmente le dicen que ya va 91,000. Y otras 2 de 75,000, le dicen que ya deben 99,000. Las tiene Certec, le han ofrecido que liquide una con 28 y las dos con 33. No, hombre, se puede conseguir mucho mejor descuento, Gago. Pero no tiene el dinero, es probable que retire la oferta. No, pues si la retiran, que la retiren, la podemos conseguir mejor, Gago. El cálculo del descuento se calcula en base al monto inicial o al que va la fecha. Nosotros negociamos en base al inicial, a lo que debías cuando dejaste de pagar, Gago. Si eres afiliado, pues nosotros vamos a negociar esas deudas por ti. No te preocupes. Ofrecimientos va a haber muchos y mucho mejores que estos. Pepe 2001 nos comenta que el fin de semana pagó lo de una negociación con Bancomer, pero cuando intentó pagar en las practicajas no le aceptó el pago. Acudió a una sucursal y después de varios intentos le recibieron el pago. Su duda es que las tarjetas que tienen varios meses, años y movimiento ya se encuentran bloqueadas. El asunto es que no sabe si va a aplicar su pago. Además, se le hizo raro que el despacho de cobranza le estuviera llamando para saber si ya pagó. La otra duda es que si la aceptaron, ¿cuándo le llegará la carta de no adeudo? Pues me imagino, por lo que yo sé, Pepe 2001, tú eres afiliado a Defensa de Deudos. Tú deja que nosotros nos preocupemos por todo eso. Nosotros vamos a conseguir tu carta finiquito, tu deuda va a estar liquidada completamente, siempre y cuando, por supuesto, tú hayas hecho el pago en tiempo y forma. Es bien importante que se pague en tiempo y forma. Si de plano ves que te pasas de la hora, mejor no pagas y nos avisas, ¿sabes qué? No pude pagar por esto, esto, esto, y échenme la mano, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de ayudarte. Por eso es bien importante que el pago siempre se haga en tiempo y forma. Yoshimar, ¿que por qué no se puede negociar con Banco Azteca? ¿Legalmente son un banco o solo lleva nombre de banco? Son un banco, pero los bancos no están obligados a negociar si no quieren. Cada banco tiene sus políticas. Hay bancos que les gusta negociar rápidamente, hay bancos como Banco Azteca que no les gusta negociar, les vale un cacahuate y se cierran. Pues no están obligados legalmente al final del día. Greenway, muy buenas noches. Tiene problemas con su correo, no puede mandarle su comprobante de pago a Helmi. Ahí vamos a echar la mano, ¿no? A ver, Helmi, si puedes ayudarle. Dice Antonio Llamas, que un fuerte abrazo para todos los de la radio. Apenas se conectó, investigó y le encantó el programa. Muchas gracias, Antonio Llamas. Dice Antonio, saludos al programa, está muy bueno, muchas gracias. No te preocupes, Gago, ya te di respuesta, aquí te vamos a ayudar con ese asunto. Son Elizabeth, tarde pero sin sueño. Pues tarde, tardísimo, ya son 9:48. Le tocan las cocas a Sonia Elizabeth el día de hoy. Dice Pepe 2001 que sí pagó en tiempo y forma. Ah, perfecto, entonces no te preocupes. Si tú pagaste en tiempo y forma, ya le hiciste. Porque si luego nos dicen, híjoles, ¿qué crees? Que ya no pude pagar así y pagué asá. Pagué al día siguiente o pagué fuera de tiempo. Y eso nos complica mucho la existencia a nosotros porque pues el pagar fuera de tiempo anula el convenio. Y luego es un viacrucis para que nos lo respeten cuando quieren hacerlo. Pero si tú pagaste en tiempo y forma, pues ¿de qué te preocupas? Y ahora sí. Bueno, ahora sí. Cuídense mucho. Los espero el jueves. Tenemos programa doble el jueves. Hasta donde yo sé, sí. Si sucede algún inconveniente o contratiempo, ya les avisaré. Pero hasta el día de hoy sí tenemos programa doble el jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde van a poder escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho y hasta el próximo jueves.